sonrisa no me hace feliz. No tengo motivos por reír, que no reaccionar, que no reaccionar, que no reaccionar, no. Queda muy bien, pero igual hay algo no entendés, que no reaccionar, no. 6 de la tarde, 28 minutos y tenemos invitado, tenemos invitados, lo habíamos anunciado ya desde el comienzo del programa, Leo Fucci, Leonardo Fucci, que es músico, es compositor, es sonidista, sí. Es un artista, un poco de todo. Bienvenido aquí a la radio de la UBA, Leo, gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación. Por acercarte con este que es tu primer trabajo. Mi primer trabajo, disculpa. Médanos. Leo, bueno, es jovencísimo y también desde la absoluta infancia, sí. Empezaste. ¿Por la percusión fue tu Por la entrada? Percusión, por mi padre. Mi padre, ajá, baterista, ajá, en su época. Y ¿él fue te enseñó? Donde, sí, me enseñó los primeros caminos. O sea, fue donde primero me sentó. Creo que también por curiosidad mía. Era como que en realidad había un piano donde mi hermano ya estudiaba piano. Ya. Pero creo que de chiquito prefería pegarle a cosas. ¿Sí? ¿Y después tuviste que encontrar la melodía? Porque después, los percusionistas tienen ese tema, ¿no? Claro, igual siempre pensé lo bueno que estuvo, que me pasó esto, porque al tener ya una base rítmica fuerte, claro, es como que lo que es armonía, melodía, sí lo incorporás mucho con estudio y demás. Uh-huh. Es como que lo rítmico, incorporándolo muy de chico, me dio una base muy grande para después, uh-huh, poder agarrar cualquier instrumento, uh-huh, y solo encargarme de aprender una parte de eso. No lo que sea rítmico y demás, es como que ya eso, ya me crié con eso, digamos. Claro, con el ritmo. Claro, entonces después ya empecé a estudiar piano, uh-huh, ya más seriamente en el conservatorio. Ah, sí, hiciste conservatorio. Sí, fui al conservatorio, ¿sí? En música, sí. Y bueno, y ahí ya donde me abrió toda otra puerta, que era la composición y demás, y donde yo siempre empezaba. Pero siempre fui como muy curioso en los instrumentos y, ¿sí? Y no podía casarme con uno. Ajá. También me costó adaptarme a eso, pero dije, bueno, es lo que me gusta. Entonces iba así, estudié 4 o 5 años de piano. Uh-huh. Después también me interesé por el bajo y se dio que todas esas herramientas que fui aprendiendo hoy me sirven para tanto como para componer o arreglar o producir o trabajar en lo que es música para películas y demás. Claro, porque vos además tenés un trabajo hecho en, claro, en cine, has sí, hecho sí, sonido, sí, has hecho postproducción y, hecho música. Y has compuesto música, sí, sí, sí, también para algunos films. Para ¿Cómo ha sido ese trabajo de la composición para Fue films? Muy divertido. Al principio pensé que me iba a costar más, uh-huh, pero crear después, clima, digo, hacer, claro, música, pero después me di es cuenta que la interacción entre lo que es imagen y lo que yo sentía tocando se iba encajando, iba quedando muy bien. Entonces fue como que es muy divertido ahora, como que no hay una parte técnica que tengo que pensar y ver cómo hacerla. Sí lo hago desde el lado, quizás para que quede algo que a mí me satisfaga, uh-huh, o lo que pida el director, como claro, buscar ahí a la par algo que suene, que quede lindo, que tampoco sobrepase la imagen, que eso es bastante importante. Claro. Y lo que te decía, teniendo conocimiento con varios instrumentos, me permite abrir el espectro de colores y demás a la hora de ver, de componer. Si fuese nada más pianista, igual siempre encaro desde el piano. Me parece que es como la madre de los instrumentos, sí, un poco. Entonces, pero después digo, bueno, pero en vez de que sea un piano, puede ser esto, puede ser otra cosa, y voy creando climas diferentes. Bien diferentes. Claro. ¿Y cómo fue el camino hasta que llegaste a Médanos? Y el camino, siempre digo que fue un poco al revés. Como que muchas veces pasa que, no sé, de joven alguien empieza su disco, uh-huh, y después termina trabajando en cosas que quizás no tienen que ver con la música propia. Pero bueno, me vi un poco forzado internamente a decir, no, quiero mi disco. Yo ya venía con bandas, uh-huh, bandas que quizás no funcionaban por tal o cual cosa, o como yo no terminaba de estar satisfecho. Entonces, de nuevo, estando con banda, yo compongo el tema, que es Médanos, uh-huh. y queda ahí en la gatera durante un par de años. Hasta que, bueno, por consecuencias que me fueron pasando y demás, dije, bueno, aprovecho ahora y termino de hacer las canciones que quedan, que tenía un montón, y hubo una selección de temas, y empecé a producirlo y me encontré con el disco. Sí. Lo que estábamos escuchando recién es La Vecinita. ¿No? Todos los temas del disco son tuyos. Son míos. Letra y música. Y música, y están tocados por mí. Ajá. Menos la batería. Está tocado por Robert. Una especie de Prince. Claro. Vos querés ser, vos querés ser Prince. Claro, claro. Que también fue otro desafío eso. Mm. Es como... ahora, preparando otro material y demás, yo empiezo a trabajar con muchos más músicos. Y poder dar el quiebre a tener ideas de otra gente, de otros músicos, compartir mis canciones. También con otros músicos aportando sus ideas. Y se generan cosas mucho más ricas. ¿Tenía que ver con que vos tenías, digo, qué, con darle tu trabajo a otros músicos, digo, tu no, creación? No, claro, es que yo, como de muy chico, siempre fui como yo hacer mis cosas. Ajá. Y es como que quizás desde la música no trabajaba muy a la par con otros. Ajá. Músicos. Quizás por no entendimiento o por ansiedad de decir, bueno, estoy yo, o por esto de conocer varios instrumentos, es como claro. Que... Yo puedo solo. Claro, claro. Entonces como que tuve que cortar un poco con eso y mismo a la hora de armar la banda, uh-huh. dije, bueno, abrí y empecé a cantar músicos y demás. Uh-huh. Pero creo que todo se dio un poco al tiempo que se tenía que dar también. Estamos charlando con Leo Fucci aquí en la radio de la UBA, joven artista, compositor, autor, músico, sonidista él, y estamos recorriendo parte de este su primer trabajo discográfico, Médanos. Vamos a escuchar a la rubia, ¿quién es? Rubia. La rubia es una rubia de uno de los músicos. Que ah. Si me pongo a hablar de más, puedo comprometerlo, no, así que... No, ahí está, quedó en la letra y quedó en la canción. Claro, fue una historia muy graciosa. Listo, vamos a escuchar Rubia. De la rubia es que sale sin avisar. Una de las cosas que hacía esta rubia. Sigue no pregunta, no sigue pregunta. La rubia en la, sí, en la vida. Sí, sí, hay una rubia en la vida de todos. Está muy bien no ponerle nombre propio, sí, a la canción. Seguimos hablando con Leo Fucci. Leo, vos me contabas, bueno, tu papá baterista y tu viejo, ¿cómo de alguna forma participa con vos en tu laburo? ¿Sos de consultar, preguntarle? No, No, la verdad que no. Él como que tanto a mi hermano como a mí nos marcó, nos mostró un camino, no sé uh-huh. si nos marcó. Ajá. Creo que ahora pienso que nos mostró más que marcando. Claro. Y él interactúa más al nivel de lo que a mí me gusta hacer. O sea, no es tan crítico, digamos, de lo que escucha, sino del hecho de que yo tenga mi disco y de qué estás haciendo. Estamos como siempre al tanto. Creo que también es más que nada porque como en mi casa, no sé, no sabemos lo que es no estar con música o no hacer música. Claro. Porque no es que yo, o sea, en la adolescencia dije que bueno, quiero ser músico. Uh-huh. Es como siempre hubo un clima de músicos y habiendo música en casa, escuchando todo tipo de música. ¿Vos no te planteaste otra posibilidad en la vida? No. No. No, de hecho, mi vieja por momentos se horrorizaba cuando le decía que no iba a ir a la facultad. No, o sea, y era como, al principio se reía y me decía, bueno... Hasta que se vio que era un poco serio. Claro, y, no, evidentemente bueno, no va a ir. Pero bueno, no, siempre hubo así como un clima de música y es eso. Y mi viejo interactúa así siempre, pero como de consulta, además, uh-huh. no viene como crítico. Uh-huh. No, por eso te decía, digo, levantás el teléfono y el viejo, escuchá esto. Claro, sí, escuchaste, de hecho vino la otra vez a uno de los shows. Ajá. ¿Cómo fuiste armando el sonido de Médanos, el sonido de tu...? ¿Es un camino tuyo? Sí, en realidad más que un camino era como... Siempre lo que me quejaba de mientras yo estaba con las bandas era no poder hacerlo como yo quería o de la manera que yo quería, entonces... Me puse como ícono para este disco hacer lo que yo quise. Ajá. Hacerlo como yo quería, como me iba fluyendo a mí. Entonces es como que no dije, bueno, tiene que sonar así, así, así. Tuve las canciones compuestas del piano desde una acústica y le fui dando los colores que quería. Por eso hay cosas bastante variadas también. Desde temas más funky, o sea, más rockeros, algunos mucho más climáticos. Pero bueno, es la conjunción de lo que a mí me iba pasando. Es como, uh-huh. por momentos me gusta irme de fiesta, por momentos uh-huh. me gusta quedarme y escuchar un tema, o tener algo que es mucho más canción, entonces me prefería mostrar esos uh-huh. varios momentos y etapas. ¿Y lo estás presentando? Ya lo presenté, fue uh-huh. el jueves 16, presenté en Folies Club. Voy a estar tocando este domingo. Sí. En Mackenna. Ajá. Fitzroy y Cabrera. Sí, sí. Buen lugar. Sí, sí, sí. Arriba vas a tocar. Total. Vamos a estar abriendo lo que son las jam session de los domingos. Entonces, en Mackenna este domingo. En Mackenna este domingo. El 2 de mayo. A las 22 horas. Ajá. Y después se arma como una fiesta ahí, suben muchos músicos a zapar. Uh-huh. Está bueno, buen clima. Bien. Punk, ¿no? Clima sí, punk. Sí. Está ese muchacho que se parece a Lenny Kravitz ahí. Total. Sí, muy buena onda. Nos vamos a ir enterando y le vamos a ir contando a nuestros oyentes dónde vas a seguir presentándote, ¿sí? Perfecto. Te agradecemos mucho. Que no, a ustedes gracias por la invitación. Venir aquí a la radio y nada, nos gustó y va a formar parte de la música de la radio de la UBA. Perfecto. Médanos, que mira, nada, estábamos con el tema de Médanos y no te preocupes porque... Claro, no, bueno, también un Médanos. Poco de Médanos iba eso por los cambios climáticos uh-huh, y uh-huh. diferentes canciones y estilos. Se quedó Médanos, era más por el amor al tema que me dio el disco que por ser un corte del disco. Mentira, vos querías pegar un tema del verano. Querés ser rintón, claro, un rey. Leo, gracias de nuevo. Y nos vamos con Luz. ¿Sí? Luz. Otro estilo. ¿Sí? Luz, la historia es medio sencilla, que creo que si la cuento va a perder un poco de magia. Solamente se cortó la luz y pero un artista encuentra inspiración en claro, absolutamente todo. Sin lo que querer sacó cosas de mí que decía, epa, y después me fui dando cuenta. Bueno, Luz, gracias Leo. A vos. Recibir ninguna indicación. ¿Qué pasó? Estás cambiando y no es para mejor. Te aburrís de esperar, no hay tiempo ni lugar. Oh, no me quieres mirar, no me quieres mirar, no me quieres mirar y estoy aquí.